Asalto Mata Rock.com. Oh yeah, pequeños de rasgos. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Cotón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! ¡Somos ternascos! No pijos de playa ni maricones de diseño. ¡Hey! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Pues más bizarro que poner yo un villancico en un especial de Navidad, os puedo asegurar que no lo hay. Os recibí los saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco en esto de los, en este primero de los dos especiales que tenemos preparada para esta Navidad. Y comenzamos con los Fan Ray, deseándonos felices fiestas. Pero ya os digo que la cosa no va a ir de villancicos, ni muchísimo menos, porque hoy tenemos preparado un especial que, como ha tenido a bien nuestro amigo, nuestro pequeño Ternasco, el Ocupi, se va a llamar, bueno, no exactamente como ha dicho él, Cachorros del Rock. Asalto Mat. Asalto Mat. Y el primero de esos temas de especial, de este especial de Cachorros del Rock, lo vamos a tener con una de las bandas que más triunfa en Hispanoamérica, como son los Heavisaurios, y que nos saludan así. ¡Hey ustedes, mis pequeñitos! ¡Vengan al frente que aquí hay un lugar! ¡Y ustedes, papis! Ya grandecitos, sacudan sus cabezas sin parar. El show de heavy metal ya va a comenzar. Heavisaurios en Argentina, Heavisaurus en el norte de Europa, que es de donde proviene esta idea, que se ha exportado hasta el país del cono sur de América, y que se lo montan así de bien como estáis escuchando. El tema se titula Hey, y creo que para dar la bienvenida era de lo mejorcito que podíamos poner. Heavisaurios, para que empiecen a disfrutar los peques de cada una de vuestras casas, que estamos en Navidad. Hasta a mí se me enternece el corazón. Cuando siento el metal, riff y rap, beat, con Yo si fuera un crío, si fuera un chavalín, me pedía el hijo de esta gente, pero ya, Papá Noel ya se ha pasado, pues para Reyes. Merry Christmas. Bueno, pues hemos comenzado con ese proyecto Heavisaurios, que está ya en Argentina. Tres discos llevan ya. No tengo idea de que tengan nuevo disco en proyecto, lo que se me hace raro que para estas navidades no hayan sacado nada. El caso es que era una de las recomendaciones que más nos hacían nuestros pequeños y pequeñas ternascas de cara a sus pequeños y pequeñas ternascas. Bueno, vamos a continuar con más proyectos. Este Heavisaurios evidentemente es gente mayor, muy implicada con el disfrute y el inculcarle el rock y el metal a la infancia. Y ahora vamos a ir a por un ejemplo. Aquí en España están, de lo poquito que he encontrado, prácticamente el único que he encontrado aquí en España están, decente que se pueda poner, porque claro, cosas de rock hechas por niños hay a patadas, a casco porro, pero que se oigan bien, como casi todas están grabadas con el móvil, pues son bastante bastante cutres, ¿no? No, para verlas en vídeo está guay, pero esto es un programa de radio, esto es un podcast en directo, amigas y amigos, esto es Pequeño Ternasco, y aquí las cosas tienen que tener un mínimo de calidad para poder ser escuchadas. Lo dicho, vamos a ir con otra de las bandas que más me habéis repetido que debían aparecer en este especial, como son los Ramoninos y esta cover que se marcan de los AC/DC. Ya os digo que vamos a tener muchas voces angelicales hoy, y no tan angelicales también, pero mayormente voces angelicales interpretando muchas versiones, porque evidentemente tampoco es que hagan muchos temas propios, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ejemplos de todo, vais a flipar bastante. Estos son Ramoninos y este tema que se marcaron en el Extreme Música. ¿Por qué? Porque esta gente actúa mucho por toda la geografía, desde Badajoz, Ramoninos. Y aprovechamos para ir saludando ya a la gente que estáis ahí en el chat exclusivo de Pequeño Ternasco. Saludamos a Ricardo, saludamos a Jorge, saludamos a Locupi, saludamos también a Aida. Y a Rafa, que todavía está escribiendo, ahora saldrá qué es lo que nos pone. asaltomatarradio.com. Bueno, al final se me tenía que colar a mí una canción de estas poco navideñas. ¡Esto! Bueno, vamos a seguir con ejemplos. Ahora vamos a ir a por los más pequeños, a los más pequeños de la casa. Los recién nacidos, los retoños, que también tienen que ir ya, pues, haciendo sus pequeñas orejas, sus pequeños pabellones auditivos. Se tienen que ir haciendo a los temas del rock y el metal. No es cuestión de meterles a los Napalm Death, ¿verdad? Pero sí comenzar a educarles el oído. De esto hay ejemplos a punta pala en internet. Es algo impresionante. Imagino que todo el mundo habrá reconocido ya esas notas en plan xilófono y en plan tierna infancia del Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses. De estos puedo asegurar que hay, pero cantidad y cantidad de ejemplos. Bueno, de Guns N' Roses mismo ya llega a haber incluso como unas 15 a 17 canciones hechas en este estilo. Pero hay de Metallica, de Beatles, de The Who, de Queen. Está internet infestado de este tipo de melodías diseñadas, preparadas para los más pequeños, para los que acaban de ser alumbrados, los que acaban de llegar a la vida. Y que bueno, pues que lo primero que se ve en las orejas sea de lo mejorcito que hay, ¿no? Que es el rock y el metal, aunque suene así, que evidentemente es mucho mejor para sus tiernos tímpanos todavía. Que no entiendo muy bien lo de las ranas croando en mitad de la canción, pero bueno, tiene su punto también. Where do we go? Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y aunque esto que está sonando, tal y como está comenzando, bien podría ser otra de esas nanas metálicas, nanas rockeras, ya os digo que no es así. Se trata de una banda que se llama Motion Device y que encabeza, en la que su figura principal es una niña llamada Sara. Bueno, era una niña llamada Sara de 11 añitos. Ahora ya tiene 16 y hay que decir que continúan con este proyecto, con los Motion Device. Pero esta fue su primera canción. Esta cover del Heaven and Hell de los Black Sabbath en su época con Ronnie James Dio. Y bueno, ni que decir tiene que la voz de la niña cambia bastante, pero el tamaño respecto a Ronnie James Dio le iba bastante a la par. Ahora la niña ha crecido y supera al pequeño elfo en estatura. Bueno, nos comenta Rafa que lo de las nanas era para echar la siesta. No te me eches la siesta, que me habéis pedido un especial. Y me he tirado mucho rato. Disfrutamos con esta versión del Heaven Angel a cargo de los Motion Device. Una gente que os recomiendo que sigáis, porque, como os digo, han seguido haciendo canciones y lo hacen francamente bien. Ya tienen sus temas propios, pero como os digo, comenzaron haciendo covers y esta, la verdad, es que les quedó que ni pintaba. Estás escuchando el especial Cachorros del Metal de Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock y sus vástagos. Ni que decir tiene que es una banda de lo más familiar, ¿eh? Canta la niña, toca el bajo y el piano a su hermana, toca la guitarra a su primo y un amigo de la familia que toca la batería. Y lo dicho, están muy bienvenidos porque han continuado haciendo música y ya hacen sus temas propios. Motion Device es su nombre. Oh, radiorock.com. Y esta auténtica delicia que estás escuchando ahora es una cover del Cemetery Gates, hecha como proyecto final de curso de la de los chicos y chicas que estudiaban en la Fundación O'Keefe, que es una escuela de rock allá en Estados Unidos, y que, como os digo, pues en los distintos cursos, como proyecto final de curso, les grababan en vídeo y con una producción tremenda, pues canciones que habían elegido para, pues, como ese proyecto final de curso, ¿verdad? Esta canción fue grabada en el año 2007, con lo cual los niños que salen en la misma ya estarán hechos unos verdaderos mardanos, pero la verdad es que es bastante curioso escuchar el Cemetery Gates con una voz tan angelical en lugar de la de Phil Anselmo. Estás escuchando el especial Cachorros del Rock aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en directo, riguroso directo. Hoy no vamos a decir palabrotas, que estamos en Navidad, que se realiza por asaltomatarradiorock.com desde Zaragoza hacia Ceroica e Inmoral. Llama la atención la angelical voz que hace esta versión, pero la verdad es que el resto de los músicos no le va a la zaga. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de asaltomatarradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, esto es un especial navideño, especialmente dedicado a los más pequeños y las más pequeñas de la casa, pero que, oye, no por ello voy a dejar de seguir invitándoos a todas y a todos que podéis estar escuchando tanto en directo como en su versión podcast este programa, a que os unáis a nuestra extraordinaria comunidad rockera, que os unáis a Pequeño Ternasco, y en este año 2019... seguro que sí, vamos a hacer un montón de cosas guapas en pro del rock y en pro del metal y en pro de que esto no desaparezca. Y qué manera de que mejor de que no desaparezca que crear cantera. Como están haciendo en muchos lugares del mundo. Hemos estado en Argentina, hemos estado aquí en España, hemos estado en Estados Unidos y ahora nos vamos a ir hasta un lugar muy exótico, hasta Indonesia. Porque lo que también hay a patadas son canales en YouTube y en Internet de niños prodigios tocando con una maestría inusitada distintos instrumentos. Bueno, me ha resultado difícil, muy difícil quedarme con uno de ellos. Ya os digo que hay a patadas, hay una auténtica barbaridad. Es impresionante las capacidades que sacan a relucir estas pequeñas estrellas en ciernes. Como es el caso de Ayu... Espera, que estos nombres indonesios tienen su aquel, ¿eh? Ayu Gusvanz, que es una muchacha de 12 años que toca la guitarra, que Ingrid Malmsteen a su lado parece un principiante. Por supuesto, deciros que todos los ejemplos y todos los temas que estoy poniendo hoy tienen sus propios canales en YouTube o sus propias páginas web, donde os aseguro que podéis perder una cantidad de tiempo quedándoos embobados con lo que son capaces de hacer estas criaturas, que no os lo ibais a creer. Yo perdí ayer el día entero y me ha costado mucho elegir. Te digo que casi llego tarde a la cena de Nochebuena con mis padres. En esta ocasión, en esta canción que hace, son distintas técnicas de muchísima dificultad que ejecuta con una maestría que, bueno, como ya podéis estar comprobando, Es realmente alucinante. Esta muchacha, esta adolescente de Indonesia llamada Ayu Gusfanz, G-U-S-F-F-A-N-Z, Ayu con Y. Buscadla en internet porque lo vais a flipar. De todo modo, la música la búsqueda no va a resultar muy dificultosa porque evidentemente también hoy compartiré artículo de este especial en el que irán todos los videoclips de toda la gente que hemos escuchado y que vamos a escuchar. Y que bueno, vosotros fijáis en la barra lateral que os salen referencias de todos y cada uno. Y bueno, en los vídeos evidentemente también está su canal para que podáis entrar y descubrir las verdaderas barbaridades que llegan a hacer con sus instrumentos, tanto vocalmente como técnicamente. Pasada. Minuto más, minuto menos. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Out of fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tenía que haber villancicos, que estamos en Navidades. No me gustan mucho, pero también he buscado una amplia selección para tener una música, digamos, navideña, entre comillas, en la realización de este especial Cachorros del Rock, Cachorros del Metal, que le había titulado nuestro compañero, nuestro pequeño Tanasco Cupi. Bueno, vamos a ir a por más bandas de pequeños talentos. Estos que vienen a continuación se llamaban The Mini Band. Y hace 5 años lo petaban en todo el planeta. Bueno, de hecho, los Metallica se los llevaron a uno de sus conciertos porque fliparon muchísimo con el primer vídeo que grabaron en el que hacían una cover de su banda. Los Dream Theater también han alucinado bastante con esta gente, con la gente de Miniband, que en el momento de su creación tenían todos entre 8 y 10 añitos. Unos auténticos portentos, entre los que yo destacaría a su guitarrista, la jovencísima por entonces, y sigue siendo muy joven y sigue haciendo música, Zoe Thompson, que es una niña, vamos, absolutamente adorable, que la guitarra es más grande que ella, pero que toca que alucinas. Pues bueno, fue tal el éxito tuvieron que les llevó a hacer este tema. La canción se llama Find the Music, The Time Music, y suena así. Yeah. carrillón. Voy a comprarle carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, ayer se celebraba que nació Dios, ¿no? Efectivamente, 24 de diciembre nacía Lemmy Kilminster. Que en su larguísima trayectoria también cantó algún que otro villancico como este Corre Rudolph, corre. Bueno, quien dice villancico dice rock and roll, ¿eh? Pero hoy la cosa va de cachorros del rock y de cachorros del metal, así que vamos a continuar dándoles el protagonismo que hoy se merecen. Y aunque no os lo creáis, he encontrado algo que me ha permitido, amigas y amigos, prepararos. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues sí, efectivamente, tenemos Rincón Oscuro, castiguito y también para los más pequeños de la casa, directamente de una de las criaturas más adorables que me he encontrado en internet. Os aseguro que hubiese hecho el especial enterito de esta niña, de Ara Lynn y su hermano Izzy a la batería. Conformaron una banda llamada Los Murp, que ha estado haciendo vídeos de canciones propias hasta justito este año pasado, hasta 2017, no sé muy bien de por qué el parón, pero es que la niña esta comenzó su temprana carrera en el America's Got Talent, la versión estadounidense del Got Talent, este programa que se emite en medio planeta en diferentes versiones en distintos países. Pues como os digo, la versión estadounidense, una buena noche apareció una niña de 6 añitos vestidita con su camisita y su canesú y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque comenzaba con esa voz angelical que se le supone a una niña de 6 años, pero de repente se puso a cantar death metal y quedó todo el mundo absolutamente anodado. Esa niña, como os digo, se llama Ara Lynn. Y antes de esa intervención en el America's Got Talent, hacía cosas como esta. Esta cover del Roots de los Sepultura, a la que ella llamó Boots. En vez de Roots, raíces, le llamó Boots, botas. Concretamente, botas nevadas, snowy boots. We'll be right back. rowing boats. Absolutamente tremenda la criatura. Ara Lynn se llama. Y las letras se las inventa ella. Evidentemente no es capaz de componer las canciones todavía. Para eso tiene la ayuda de su pequeño hermano también a la batería, otro chavalillo del barrio y su padre, que son los que le ayudan con las canciones, pero las letras son de ella. O sea, aquí adaptó la letra a lo que ella quería decir, y quería decir botas nevadas, y cambió las raíces sangrientas por botas nevadas y se quedó tan ancha. Después de esto, como os cuento, participó en el America's Got Talent, dejó con la boca abierta a medio mundo. Anda, pero me dice Locupilla que deletree el nombre de la niña. Pues sí, venga, lo deletreo. A-A-R-A-L-Y-N. A Ara Lynn. Lo va a poner a los pequeños ternascos, lo va a poner aquí en el WhatsApp. A Ara Lynn. Y la banda se llama MURP. M-U-R-P. Os lo pongo también en el chat de la comunidad del pequeño ternasco. Y vamos a continuar escuchando. Es que es para verla, ¿eh? Os pido por favor que cuando esta tarde-noche os envíe el artículo desde mi blog personal, desde Ternasqueando, con los videoclips de las canciones, no os la perdáis, porque es que es absolutamente la caña. Sobre todo en el vídeo de la canción, de la cover que acabamos de escuchar de los Sepultura. Es que es tremenda. O sea, es una carcajada continua. Qué gracia y qué desparpajo. Y que de todo tiene esta pequeñina del metal. Esta sí que es una cachorra del metal totalmente 100%. Vamos a escuchar otra de las canciones que hizo, que tiene a porrillo, ¿eh? Os podéis tirar horas viendo el canal de los MURP, de la banda que formó junto con su hermano y, como os he dicho, un vecino y su padre, porque hacen cosas realmente guapas. Lo dicho, las letras se las inventa ella. Esta se llama... Oye, le pone mucho lo de dulce a todas las canciones. A ver, esta en concreto, la primera que vamos a escuchar, se llama Sweet Tooth, dulces dientes. ¿Y por qué la hizo? Pues porque se le había caído se le había caído, como es normal a su edad, alguno de sus piños, y en vez de pedirle al ratoncito Pérez que le trajera una sorpresa, pues decidió hacer una canción. De death metal, por supuesto. Bueno, le gusta el death metal, pero yo creo que le va todavía mucho más el black metal. Esta canción tiraba más al black metal, y la siguiente que vamos a escuchar también. Pero es impresionante el saber estar que tiene delante de la cámara. Mira que los vídeos se puede decir que son un poco cutos salchicheros, porque los hacen en su cuarto, o sea, no es que haya un plató. Pero que se lo ocurran, también intentan rodar en exteriores. Hacen cosas bastante, bastante chulas en alguno de ellos. Os recomiendo que lo veáis. El canal de esta, para encontrar a esta chica, es bastante fácil. Si tú pones niña cantando death metal, te va a salir enseguida su participación en la America's Got Talent. Pero si queréis ver todos los vídeos de la pequeña Ara Lynn, Tecleáis en vuestro buscador en YouTube MURP, M-U-R-P, MURP, como lo diríamos aquí en Españistán, que tendemos a castellanizarlo todo. Y vais a flipar, ¿eh? Ya, tiene vídeos desde el 2013 hasta el 2017. Tiene un montonazo de vídeos. Y la verdad es que los temas están bastante, bastante bien. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Como bien prueba también este último tema que os voy a poner, que se llama Sweet Music, dulce música, y que vais a comprobar que, bueno, esta realmente es incluso dulce. Aprovechamos también para saludar a Jorge y a Eli, que se han incorporado a la escucha en directo. Dulce hasta que se pone. Bueno, pues esto ha sido el Rincón Oscuro con absoluto protagonismo de los MURP, de Aralin y su hermano Itzy, de los cuales os digo que es que hubiese hecho el especial completo, enterito de ella, porque además tiene material, ¿eh? Tenía material para hacer una hora, incluso dos. En fin, absolutamente impresionante. Yo he quedado absolutamente cautivado con esta criatura. Lo que os comentaba también, que este último año, en 2018, no ha subido ningún vídeo, pero bueno, que tiene una producción variada, variada, entre death, thrash y black metal. Tiene un poco de todo la criatura, y es que la vais a disfrutar, la vais a gozar, y vuestros pequeños con vosotros también, porque yo creo que puede resultar de lo más inspiradora la capacidad, la creatividad de esta pequeña artista del metal extremo. Bueno, antes hemos escuchado un ejemplo de virtuosos, de niños virtuosos, con la indonesa Ayu Gusfan, y ahora vamos a ir a por otro auténtico prodigio, pero en esta ocasión de la batería. Este muchacho participó en la versión australiana del Got Talent, y la verdad que se quedó con todo el público de una manera brutal. Creo que fue ganador del del concurso. Y bueno, en la semifinal se quedó, perdón, se quedó en la semifinal. No sé quién ganaría, porque desde luego para ganar a este monstruo muchísimo, muchísimo hay que valer. Atención al medley que se marcó, con el que se plantó en esa semifinal del Australia's Got Talent. El pequeño se llama Jagger, en aquel momento casi abultaba la banqueta más que él, tenía 8 años y la verdad es que es absolutamente brutal. Este momento del Immigrants o de los Led Zeppelin es que es para mear y no echar gota. Bueno, este ya no es Jagger, porque con él hemos llegado al final de este especial Cachorros del Rock, Cachorros del Metal de Pequeño Ternasco. Y nos vamos a despedir también con un villancico. Con un villancico que nos mandó otro de nuestros pequeños ternascos, mi buen amigo Lorenzo, excepcional técnico del sonido, y que me mandó para felicitar la Nochebuena y para el especial este también, porque entendió que iba a ser un especial navideño, pues me mandó un villancico. Se trata del Pequeño Tamborilero, versión de los For King and Country. Y tengo que decir que me metí un poco gol, porque esta gente hace rock alternativo cristiano, y ya sabéis que yo con lo cristiano, pues la verdad que como el agua y el aceite, ¿verdad? Pero qué mejor que una agrupación de este tipo de características para hacer un villancico, y la verdad que fantásticamente bien hecho. Con él os voy a dejar hasta la semana que viene, que haremos el especial de Año Nuevo. Esto es el Little Drummer de los For King and Country, y esto ha sido este especial Cachorros del Rock en Pequeño Ternasco. Espero que se os haya hecho tan absolutamente corto como a mí, porque eso querrá decir que lo habéis disfrutado 100%, y espero que con vuestros pequeños. Y si no lo habéis hecho en directo, pues lo vais a poder hacer en el podcast. Así que, queridas y queridos pequeños y pequeñas ternascas, aguante esa ternascación. Recordad que si estás medio dormido en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora. escuchando Pequeño Ternasco, a la cascala y a jugar a la pala. Que paséis muy, muy buenos días. Me and my